Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Estás en Tofuria, Uria. Un programa en el que, por supuesto, no se menciona a bandas terroristas, no se menciona. Piro, estás subiendo el que no es. Ah, sí, es verdad. Me han engañado la gente que estaba antes en Radio Malva. Un programa sobre ser gente decente, que vota a la derecha, que apoya al Netanyahu y al nuevo gobierno del país valenciano. No, de la comunidad valenciana, perdón. Perdone, señoría. A Irva me estar en el meeting de Vox ahí en Serrans, que nos va a encantar, aquí sí. Bona gent. I tu una vez vestit com et tocava, no? Sí, de pantón blanco. Sí. Tu qui ets, per cert? Jo... Vas a ser el programa en valencià? Ah, no, és veritat, que tenemos este problemilla. Ah, que... vale. Bueno, nos escuchan... Me paso al castell. Nos escuchan en Oviedo y en Granada también. Bueno, bueno, y más gente en más lugares del estado, pero concretamente en dos radios libres que no están en territorio catalano parlante nos escuchan. Qué ilusión. O sea, nos emiten. Saludos. Pero vaya que sí. Menos mal que sepa hablar castellano. Mi abuela no sabía, ¿eh? Menos mal que sepa hablar castellano. Mi abuela no sabía hablar. Vale, pero tú quién eres, peso puta. Yo Manuel de Cosentaina. Cosentaina, Bonpoble. Y nada, sí. y a charrar un... Y a hablar un poquito del panorama. Que si hablas en valenciano tampoco pasa nada, que la gente estudie, En Oviedo se habla valenciano, ¿no? Sí, se habla valenciano de pueblo. Dios santo, ya empezamos. Valenciano de pueblo. En fin. En Oviedo me tienen que odiar un poco, porque siempre lo digo mal. Siempre digo que son Oviedo. Es Uvieu, lo sentimos. Uvieu, ahora también acuñado por los jajas entre Noelia, Core 3, yo y más gente. Oviedo. Ay, Dios mío. Por cierto, hablando en castellano, no más guiris, por favor. Y que hablan inglés así, como se te refieren a ti como si supieras hablar inglés, ni te preguntan, ¿sabes? Ya, el valenciano ni se lo plantean. ¿Tú tienes que...? Es como el idioma exótico que hablan aquí. Bueno, el castellano me han hablado que hablan aquí, pensarán. Tú a los guiris tienes que responderle. Si tienen pinta de ingleses, tienes que responderle. Up the ra. Sí. Up the ra. Up the ra. Que es viva la ira. Ah, vale. Es como Gora Eta, pero en inglés y referido a la ira. Vale, lo practicamos después. Sí, exactamente. Y hay más cosas que, bueno, luego hablamos del ira otra vez. Pero bueno, que Gora Eta, que no, que pues lo siento, Peña de Euskal Herria, se nos ha metido otro grupo armado que ha dejado fuera de combate a más gentuza que los grupos armados de Euskal Herria. Lo sentimos, Peña. Yo lo siento. Estáis sintiéndose un poco desplazades, pero. Yo lo siento, pero es que ahora estamos hiperfijando con el ira. Ya sí. Hay que tener un grupo terrorista por vez. Sí, lo sentimos un montón, Peña. No nos dejéis de escuchar, ¿vale? No os calerría. Además, es que en realidad os mola también Irlanda. O sea, aquí la Peña tiene vasquitis, pero es que allí tenéis irlanditis, que pensáis que no lo sabemos. Bueno, en fin, ahí lo dejo. Bueno, y la Peña tiene un poco de irlanditis también en otros territorios del estado. Sí. Como en nuestra casa. Bueno. En nuestra casa. En fin. Nada, oye, que hoy es lunes 27 de mayo... Y... No te quites eso, yo voy a por el culo de la Inco. Mayo es el mes 5 del año. Pero voy a estar con no te quites el sayo hasta que se acabe mayo, lo siento. Ay, Dios mío, bueno. Esto no es grana de mano. Pero es que aquí sí que es por el culo de la Inco, porque mayo es el mes número 5. Vale, grana de mano, ¿hay algo que decir de grana de mano? Yo que sé, que son personajes que les amamos. Ah, sí, bueno. Hay que decir que... Yuri Maricón y poco más. No sé, vamos a seguir para adelante. Gora, Granada Gora, de mano. Gora, Granada de mano. Besitos para Granada. Ane, un besico. Vale, molve, pues nada, que vamos a hablar hoy con Manuel de Cocendaina, a que nos cuente cosillas guapas que ocurren en la ciudad de Valencia, pasadas, presentes, futuras, todo muy próximo, la verdad, en una horquilla de tiempo bastante cercana. Y no sé, si empezar directamente o hablar de lo del Estado palestino. Ah, bueno, antes. Sí, la cosa es que no me he enterado muy bien de si ya... era mañana, creo. El gobierno de España El 28 de mayo, digo, Pedro Sánchez, que iba a reconocer el, vale, Estado. El Consejo de Ministros. Vale, pues van a reconocer el Estado palestino, que ya va siendo hora. Irlanda creo que también y tal. Y está el ministro de Asuntos Exteriores de Israel dando mucho cringe, haciendo memes con vídeos de yihadistas mezclados con gente bailando flamenco. Sí, que pone gracias España en grande y tweets que pone jamás Sánchez Castejón jamás te lo agradece y nada, y pues un movidote. Ah, y otro tweet que es como más un che, un comunicado que habla de cómo era esto. Aquellos que permiten que jamás que permiten a jamás e intentan establecer un estado terrorista palestino, joder, su puta madre, no tendrán contacto con los palestinos. Ah, bueno, que van a cortar el acceso a españoles a zona palestina, vaya. Y habla de si queréis ver lo que pasó, lo que pasará con un estado de Hamas, no sé qué, solo tenéis que mirar los 700 años del Andalus. Dios, maricón, los 700 años del Andalus solo nos dieron que buenas cosas. Lo que pasa es que aquí no tenemos buena memoria. Pero solo nos dieron que buenas cosas. ¿Pero quién lo dice eso? ¿Twitter o...? El ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Ah, ¡en Twitter! Ah, pues... Madre mía. Bueno, pues eso. Que estaban a tope. Y la cosa es que han reciclado el mismo meme para Irlanda, pero cambiando las sevillanas por baile tradicional irlandés. Es en plan de no os lo curráis ni con los memes. Tú fíjate de Sánchez, fíjate. Si vas al puerto de Sagunto, cada 2x3 barcos con armas para allá. Barcos con armas para aquí. Barcos con armas para allá. No sé si, tú fía del Sánchez y verás. Sí, sigue vendiéndose. O sea, se vendía hasta que hubo movidote. Bueno, esto fue con Arabia Saudí, donde hubo movidote con bomberos y. ¿Qué fue, bomberos o estibadores? Estibadores. ¿No? Pero a Palestina también iban, ¿eh? A la zona controlada por Israel. Sí. Bueno, los antimilitaristas hablaban de Yemen también. Sí, bueno, lo de Arabia Saudí. Sí, lo de Yemen. Arabia Saudí, claro. Sí, iba para Arabia Saudí para que bombardeara Yemen. Madre mía. Buena gente. No, pero lo del Pedro Sánchez ha hecho esto porque se acercan las europeas. Claro, y, claro. Y hay una cantidad de peña en la calle y hay un, creo que 78% de la población se estima que apoya a Palestina o algo parecido, o que preferiría un acuerdo o algo así, o un reconocimiento. Entonces ha sido un oportunista, básicamente. Sí. Lo que es el PSOE. El PSOE solo se moja cuando alguien le puede dar beneficio. Lo que son todos los políticos. Uf, el PSOE. Más tibio es imposible, qué asco. Qué gay. Pues... No, son tibios en todo menos con las putas con las putas de los trans, que ahí no son tibios. Ah, ahí van, sí. Ahí van a machete, a de huello. El demonio, la verdad. Al coy. Lidia Falco, saludos desde aquí. Un besito. Gora ETA. ETA, mata a toda esta gente desde el inframundo, donde estés. Por favor, vuelve. Vamos a sacar una ouija para hablar con ETA. Sí, ouija. Ouija para ETA, por favor. Le pedimos asesinatos. Ay, mía. En fin. Pues nada, que... Piro, que te vote Chapote. Eso. No, yo si se presentara Chapote, yo le votaba. Bueno, no podría porque no estoy empadronado en Euskal Herria, pero... Pero si se presentara a las estatales, que puedo votar. A ver, o aquí en Valencia, yo le voto. O sea, estaría grave. Así como a cualquier exmilitante o no tan exmilitante de ETA. Vamos. Va, yo solo cedo voto. Y también a gente de Lira. ¿Vas a votar en Irlanda? No, si viene alguien de Lira. Joder, vino Manuel Valls a presentarse, que había sido alcalde de París, a Cataluña, al ayuntamiento de Cataluña. O sea. ¿Artur Valls? ¿Ese quién es? Uno de la tele, Piro, uno de la tele. Basta, cambiemos de tema. Vamos a hablar con Manuel. A ver, Manuel, primero, ¿te gusta ETA? No metas conflictos a la gente. No metas conflictos a la gente. Tiene muy buen sabor. Ya, yo le hacía varias cosas así con la lengua. Vale, bueno, que venías a hablarme de varias cosillas que se cuecen por Valencia. Sí, últimamente. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Tatus que viene este fin de ya? Sí, empecemos por ahí. ¿Pongo la cuña ahora o después? Vamos. Pues mira, vais a disfrutar de la cuña maravillosa de... No vamos a reconocer las voces de esta peña, por favor. No. Por favor, Diana, esa referencia. Madre mía. Hostia. Soy de la vieja escuela. Dios, qué duro. Me crié con el informal. Te voy a censurar una vez más. Hola, adiós. El Tatu Circus de València torna en una tercera edició aquest any 2024. El Tatu Circus és un esdeveniment de modificació corporal destinat a recaudar fons per a la lluita anticarcerària i donar suport a les persones privades de llibertat. Tindrà lloc al CSO L'Horta de Benimaclet els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny. Habrán tatuajes, piercings, perruquería, xerrades, performance, concerts, jocs, acupuntura, menjar, gelats, begudes sense alcohol, aixina com un espai per al carteig destinat a les presis. A més, aprofitarem per a fer una concentració davant de la presó de Picassent, el dissabte 1 de juny pel matí. Ens podeu trobar al blog de tatucircusvalencia.noblogs.org o a l'Instagram @tatucircusvalencia. Fins a que totes les gàbies queden buides. Pues esta canción es de que te calles, ¿no? Sí, también temática anticarcelaria. Sí. Eso, fins a que totes les gàbies queden buides, es en castellano, hasta que todas las jaulas queden vacías. Que se ve que pues, hemos tirado por ahí un poquito este año, como meterle un poquito de puño antiespecista. Bien. Sí. Y nada, pues esto, pues la cuña lo ha dicho todo, pero repasamos. Esta edición será la tercera aquí en Valencia, al CSO L'Horta, en Benimaclet, y súper chulo. Bueno, no sé si hacer como un repaso de todo la programación. Lo que tú quieras. Es que hoy salía la programación en redes sociales, pero ¿estará o no? O sea, estará. Cuatro días de que empiece. Sí, bueno, será este viernes. Es Valencia, Piro. Es Valencia. Ya, la verdad que vamos muy ajetreados con muchas cosas. Este viernes empezará el Tatu Circus con la presentación del Tatu Circus y seguirá de una charla que creo que es la persona que se ha caído, entonces no me voy a mojar porque no sé qué la charla que será. Pues todas las charlas están enfocadas a temática anticarcelaria. Y después habrá una rica cena, no sé el menú tampoco, es que de verdad vamos bastante ajetreados, A tope. Y una pinchada de... ¿Quién hace la cena? ¿Quién hace la cena? ¿Quién estará? Conocéis a quien hace la cena del viernes, vale. Pero... ¿hay algún colectivo? Pues se lo hemos pedido a muchos colectivos, pero o están destrozados psicológicamente por desahucios y más, o no dan las fuerzas. Sí que va a estar. Entonces como va a ser voluntariado, o sea, va a ser gente de la organización. Va a ser voluntariado de la peñita del Centro Social La Dalia. También vendrá la Mandrágora con tercer año consecutivo para la cena del sábado. A tope. Bien, la Mandrágora. Es manchivao que se habrá estofado. No sé. El que tengo aquí colgado. Y. Ya empezamos. Pacoras. Como que hablamos de. ¡Oh! ¡Pacoras! Gora Pacora. Gora Pacora. Oye, súper rico. Los tres días habrán cenas riquísimas. Los tres días habrán merienda a toda hora. Un montón de bizcochos. Habrán zumos naturales. Y también los típicos heladitos Molotov. Estarán con un montón de sabores veganos para toda la peña. De helado se han comprado una heladera, heladitos Molotov. Ay, me encanta. Sí. Bueno, sí, el año pasado ya era nivel y... Pues este no será heladera. Profesional, gelato o wow. Gelato. Como novedad de este año habrán mis amigas las palomitas, se van a... Ay, es verdad que hay una máquina de palomitas. Habrá máquina de palomitas y... ¡Qué buen nombre! Mis amigas las palomitas, Malp, sí. Vale, por si alguien no lo pilla, Malp significa también muerte a la policía. Significa... no, no me sale nada. Iba a decir alguna tontería, pero no me sale nada. Lo siento. He fallado. Lo siento, audiencia. Muerte al PP también. Bueno, esto a nivel de hincharse la barriga, ¿no? De comidas y helados y todo delicioso. Y después habrán como atracciones de feria. El año pasado solo había una, este año habrá muchas más. Atracciones de feria, como un circo de verdad. ¡Bien! ¡Epa! Maricones. La del año pasado estaba bien divertida también. Estaba muy divertida. No vamos a hablar de ella ahora. No, evidentemente. Hay que ir a verlas, Peña. Lo hay que ir a verlas. No vamos a hablar de ella porque por no revelar la emoción de lo que es, ¿vale? Para que vayáis a verlo. No por ninguna otra razón. No por obviamente. Ninguna razón de carteles de fotos, no, para nada. Vale, estoy un poco perdida con las charlas, que en verdad es lo más interesante que decir, pero si no, buscar la programación en el Tattoo Circus no blogs o por Instagram. A tatucircusvalencia.noblogs.org. Hoy a la tarde, como, como tarde. Tatu con U de unión. Que u puta madre. Exacto. Eso es. Tatu puta madre. Joder. Pero estas bromas para casa. Que aquí ya. Luego se piensan que somos que somos misóginas y para nada. Lo que somos es gilipollas. Exactamente. lo puedo corroborar eso, ¿eh? No son mis ojos, no son No, pues, pues esta tarde va a salir toda la programación de las charlas, van a estar muy interesantes. Son a horas prudentes y gustosas para enterarse de cómo está el panorama. Habrá una actualización de casos represivos, como en cada Tattoo Circus. Sí que voy a ser los espectáculos. El viernes vendrá Cora de Quiltre Oscuro a pinchar. ¡Bien! Habrá un bingo musical también el sábado. Y no será de piro, ¡bien! Y no será de piro. ¡Bien! No bien. Tengo que trabajar. ¡Bien! Solo puedo estar como público, ¡bien! Habrá un concierto de porno punk de Polvo de Hadas, grupazo. ¡No conozco! Tienen muy poquito en redes sociales, pero por lo que he hablado yo, son personas súper dulces. Entonces, ¡qué guay! Y se ve que hacen performance a la vez del concierto. ¿Y qué más? Y habrá el domingo un cabaret de circo con acróbatas y payasas y no sé si alguien más, o sea, algún malabarista habrá por ahí. Fiesta, comida y, bueno, lo más importante, tatuajes. Van a venir, bueno, muchísima peñita tatuadora. Ya está en Instagram y en el blog anunciadas la gente que viene. Aparte de tatuajes habrá piercings, manicura, peluquería, acupuntura, masajes y gemas dentales. Para ponerse bien guapo. ¡Olé! Estoy mirando el Instagram de Polvo de Hadas a ver si conozco, porque yo conozco un puñado de gente de la escena punk y no reconozco a estas personas. Seguramente nos hayamos cruzado en algún concierto, pero... Pues podremos ligar con ellas. Y tiene pinta de que hacen cosas chulas, chulas. Uf, qué guapo. Y son un poco homos, ¿no? Tiene pinta de que bastante. Son un poco homos, sí. Tiene pinta de que bastante, sí. Hasta ligar. Pues esto, pues quien no se atreva con un tatuaje puede hacerse un piercing y si no a una acupuntura que sienta fenomenal. Y si quiere colaborar igualmente que coma. Y que si quiere colaborar puede comer y si no quiere comer hay una hucha también que se puede colaborar. Habrán también ilustraciones, habrán camisetas... y bueno, también habrán distris, habrán por ahora confirmadas como 6 o 7, que habrá material chulo de fanzines y más, y camisetas y de todo, pues para renovarse el vestuario o lo que tú quieras, para regalarte a tu abuela una camiseta, La Mancha Indomable o algo. Buena gente, La Mancha Indomable. ¿Son las camisetas de Mapache del año pasado? No me acuerdo. La gente de La Mancha Indomable estuvo el año pasado. Sí, estuvo el año pasado. La camiseta del mapache. Yo me pillé la de ama el deporte, odia a la policía. Me bueno, no sé si es la misma gente, pero era una camiseta que salía un mapache, sí. con una cizalla. Y tenemos muchísima ilusión. Contra toda autoridad. Si no viene, no lo hacemos. La Mancha Indomable. Bueno, y sobre decir que todo el dinero que se recaude de la comida y de los tatuajes y de los demás va destinado a colectivos anticarcelarios o acompañamiento de presas, para la causa anticarcelaria, que basta bien. Basta ya de tanto carcelero, madre mía. Pues ¿vais bien. A venir? Sí, pensaba venir, pero es que hoy no es mi día. Y mira, estoy, creo que estoy imitando bien, pero hoy estoy muy enfadado por diversas maneras estúpidas que tiene la peña de comportarse y que luego dicen que son anarquistas y alternativos y tal. Ah, y anarquista, eso ahora mismo, si empezara esta tarde el Tu Circus, no iría. Pero quiero pensar que dentro de 3 días o 4 estaré más tranqui e iré. Yo sí que voy a ir, que le jodan a Piro. Piro, jódete. Pero hazlo, no, Piro, jódete no, que se joda la gentuza. Eso es. Pero hazlo por tus anarcochichis, ¿sabes? Que los anarcochichis. Sí, pues... Pues por tus amiguis, ¿sabes? Ah, vale, anarcochichis, qué divertido. Sí. ¿De dónde sale esa palabra? Sí, porque están los anarcotontos que están, bueno, tontos, eso no está bien dicho. Capacitista. Eso es capacitismo, me cuelga un huevo y otro. Joder, bueno, Piro, eso, que cuidado que van a volar hostias, ¿no? No, pero allí no, si tengo que pegarle a alguien, allí lo haré, lo juro. Vale, le diré, oye, vámonos al parque, ni siquiera al de al lado del Horta. Un poquito más. Vámonos, ¿sí? A Alberto Ibáñez. Sí, allí al descampado. Sí. Anarquistas como los Couso, tú. No, pero ya, o sea, yo lo único que voy a decir de esto, ya paro. Algún día, la movida que me está generando tanto quebradero de cabeza hoy, la voy a publicar con nombres y apellidos. Toma. Ahí lo dejo. No sé en cuándo, no sé en qué formato. Desde luego no va a ser pronto, pero la voy a publicar. Toma. Ahí lo dejo. Vale. Vamos a dar nombres, vamos a dar nombres. Javier Couso. Pero que está muerto. Ah, no, no, no. No, el que está el muerto. Hermano. Por desgracia, el que está muerto era su hermano, no él. El hermano. No sé quién es Javi. Javier Couso es mejor. Uno que tocaba en Sin Dios, el típico grupo de anarquistas puretas. Pero megapuretas en plan de soy el anarquismo y tú no eres el anarquismo. Sí. Wow, vale, wow. Este nivel. Como el Garbi, ¿no? De la muestra, ¿no? Sí, como el Garbi, pero sí. Bueno, iba a decir, sin tanta ranciedad, igual sí, no la conozco, porque con esta, bueno, persona me he juntado poco. Sí, bueno, no, no, en alguna entrevista dijeron alguna cosa que era como Dios. Sí, sí, sí. Lo de colectivizar los mataderos, eso, vamos, eso, ¿qué? Eso llegó, vamos, por toda América Latina y la peña les empezó a odiar. Sí, creo que me lo han contado. Oscar, eso, ¿eh? Oscar lo dijo aquí en el programa hace, sí, tiempo, que casi le pegan, por vender, por no sé, por movidas de super anarquista, ¿sabes? pues este acabó, este después de pasarse de todo, toda su juventud y no tan juventud siendo el más anarquista, acabó de eurodiputado de Izquierda Unida. Ah, pues. Y diciendo que sus cosas de anarquista de juventud eran cosas de juventud. Ay. Muy bien. Los más anarquistas. Eso pues duele, sí, sí. Javi, eso duele. Ahí, un montón. Creo que algunas de las personas que me están hoy tocando los huevos, los mejores chaqueteros de la clase trabajadora, sí, sí. Algunas de esas personas pueden acabar muy parecidas a don Javier Couso. No sé si eurodiputados, bueno, algunas del MS igual sí, pero hoy justo no son la peña del MS que me está tocando los huevos, pero pueden acabar en plan, pues eso, diciendo lo mismo, cosas de juventud, ahora ya tengo mi vida privilegiada, tranquilamente asentada, y bueno, lo que hice en su día era cosas que tienes que hacer de joven, ¿no? Pero como decía Churchill, quién es de izquierdas de joven, es que, no, ¿cómo era la frase esa? ¿Pero es de las que son de verdad de Churchill o de las que son de verdad? No, esta es de Churchill de verdad, esta es de Churchill, ajá, de verdad. Quien no es de izquierdas de joven no tiene corazón, y quien lo sigue siendo de mayor no tiene cerebro. Esta es de verdad. Ahí se lo dijo Churchill. Bueno, vamos a ver si es de verdad, porque la mayoría de frases de Churchill son de mentira y se las han inventado. Y tú, como eres una mala historiadora. Qué imbécil eres. Bueno, Churchill era un cabrón, por cierto. Sí. Poco se habla de esto. Churchill también dijo. Porque. Churchill también dijo, puto pringao, te falta calle. Y también dijo con la eta militarra. Y dijo, hermano, tienes porros y no sé qué más. Dijo un montón de cosas. Churchill hablaba mucho. Le hicieron un montón de carteles en cuanto cabrón. Joder, macho. La referencias antiguas, de chulo, ¿no? De las fotos que sale de Churchill, ¿no? Es como que es una persona chulesca. Sí, con puros y cosas. Con de puros. Hemos acabado en un topuría hablando de Winston Churchill, de sí, verdad. No sé. Se nos está yendo con el ira ya, ¿eh? O sea, Chakira la peña. Ya está, fin. Eso significa nuestro día llegará. Y es como Goraeta, pero Shakira. Más es como no es como Goraeta, como eso, es que le riega un... No, eso sería como que, sí, es otra cosa, pero que está asociada muy a esto, sí. Es otra frase, sí, sería como es... Borroca David de Bacarrá o algo así, o alguno de estos cánticos Bacalá. Dios mío, bueno, En fin. A Barraca, a bailar al bacalao. Eso es lo que has dicho, ¿no? Sí, exactamente. La peña de Euskadi nos va a matar. A Barraca, a bailar bacalao. Nos van a matar, nos van a matar. Oye, y el Tattoo Circus, por cierto, me dicen las malas lenguas por ahí que va a ser todo vegano, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y libre de drogas. También. Libre de drogas, por supuesto. Bien, wow. Bien, bien. Madre mía, tremendísimo. Sí, sí. A ver, eso. Azúcar habrá, pero como ya está. La máxima droga que encontraremos será azúcar, ¿no? Sí, habrán cosas sin azúcar también. Bueno, yo llevaré llevaré metanfetamina de farmacia, pero está recetada. Jejijo. Entonces no es droga. ¡Ya está! Ya está, ya está. Y aparte también habrá platos para que pueda comer peña que no toma gluten, ¿verdad? Eso es, y también se mirarán los frutos secos también. Nada, no se va a vender nada de alcohol porque es un sinsentido financiarse la lucha anticarcelaria cuando a las pobres personas que suelen pillar es por tema de drogas, trapicheos, y no tiene ningún sentido. Como hay que ser coherentes. Y menudo eventazo sin necesidad de cerveza. Bueno, y tiene una fama a nivel de todo el estado y más allá, diría yo, exquisita. El Tattoo Circus, sí. El Tattoo Circus de Valencia, sí, también mucha gente. El de Valencia en concreto. Claro, tiene fama. Normalmente el Tattoo Circus está dividido entre Macho Circus. Entre Macho los Circus. Los de Barcelona, ¿no? Bueno, en Barcelona, Madrid. Bueno. Madrid, no, en Barcelona. Yo diría que cambiado, en Barcelona, ¿no? En Barcelona, no. Y en Madrid sé que lo intentan. Pero a mi modo de ver, lo siento si me está escuchando alguien de Barcelona o de Madrid, que a quien tengan estima, que a verles ailes, todavía falta un camino bastante importante para llegar al nivel del que tiene el de Valencia, a nivel positivo, quiero decir, a nivel anti-Machu Circus, quiero decir. Lo siento, pero aún nos queda un poco. ¿El de Euskadi también pinta? ¿Es de Bilbao? Es de nivel escorrería. A mí me lo han... Nunca he ido, pero a mí me lo han vendido bastante bien. Espera, estoy pensando. Ha sido no, esta semana. Ha sido este fin de... O sea, pinta guay. Hay buena gente organizándolo, claro, seguro. Claro, por la gente que conocemos en la asamblea. Bueno, y el de Pallars, que ha sido de esta primera edición. También es verdad, mismo, ya nos contarán. Sí, ya nos contarán. No sé cómo habrá ido. También ha sido esta semana, ¿no? Que bueno, sea... igual está habiendo un traslado, ¿no? De, claro. Un desplazamiento de los machis que hacen los Machus Circus, siendo desplazados por gente transfeminista. Mira, y también voy a decir que la semana que viene, de la del 7, 8, 9, van a celebrar el primer Tattoo Circus en Nápoles. ¡Hola! En Nápoles. Casa Vampa, una casa vale, transfeminista. Vale, pues ya está. Otro Tattoo Circus transfeminista. Sí. Además de gente relacionada con gente que conocemos también. Totalmente. Madre mía, pobres anarcomachos que siguen todavía asistiendo en el rollo, porque ya, cada vez tienen menos espacio. Madre pobre mía, van a tener que... ¿Tú que te metiste en los tatus para... agredir sexualmente. Para agredir sexualmente y para manipular a chavalas, y ahora van y se te llena de maricones. Es que no puede ser esto, ¿eh? Coño, no puede ser esto. Lo siento. Pero de justicia. Va a haber que deconstruirse o que... Sí, bueno, y animar que... O no meterse da, al MS. Que no da tanto miedo, juntarse con mariconas. Que no os preocupéis, de verdad. Anarcomachos. No, espabilar. No, que no vengan. No vengan, pero comprar su libro en la mostra y os lo leéis. A ver de esto, de estas movidas que se están cociendo. A ver si es el lobby o qué coño es, ¿sabes? Ya sé, os invitáis que os pegue un puñetazo. Ay... No, bien, no, sí. Yo también estuve, yo vi el puñetazo, lo vi. Sí, me encantó. Hostia. Muy homo. Pues... compraros libritos, hablar con vuestras amigas, con vuestros amigos, ser vulnerables. Allá, por favor, anarcomachos. De verdad. Pues sí, muy homo todo. Pues nada, oye, ponemos la primera canción. Vamos, la de La Fuente. Explícala. Pues el de La Fuente es un crack, me cae todo bien y tiene música excelente. Y esta canción, como la primera vez que la escuchas, está abierta a mucha interpretación, pero bueno, vi el videoclip y me encantó, que es como que se están recogiendo al colega que sale del talego. Y es preciosa, a ver si os gusta. Fuera un diablo, porque no pueda concederte milagro, tanto problema. corridito. En la sombra yo me muevo, modo si lo me lleva. Tengo un ángel que me cuida y no se quiebra, que me alumbra y me acompaña y en la niebla. Oh no, la verdad. Cambiaba todo porque volviera a ser como antes. La verdad, algo muere dentro cuando tú te alejas. Necesito que el dolor desaparezca. Se me acercan y me tratan de nublar, pero no. Ni soy santo, ni me ponga como si yo fuera un diablo. Bueno, seguimos con Manuel de Cocentaina aquí, hablándonos de sus cosas homosexuales. Uh-huh. Cocentaina, amable. un chiste molroín, que no me es para entender si sabes. Según que Italia. Es rivalitas ahí que tenía a la provincia de Alacant. A mí me pilla muy lejos. Eso estaba pensando. A mí me pilla muy lejos, a mí toda esa zona me pilla. Tú no tienes beef con Calpe. Ya, nosotros tenemos beef con Calpe y ya está, en verdad es Calpe. Y bueno, y Senija con nosotras. Bueno, en realidad con Senija hay un beef bastante interesante, ya lo he contado alguna vez. No, cuenta. Bueno, pues, yo soy de Benissa, que es un pueblo del norte de Alicante, ya casi tocando Valencia, ya casi tocando provincia de Valencia. Y Benissa es un pueblo pues de 15.000 habitantes o así, un poco menos. 15.000 habitantes, pero la mitad de esa población no está en el casco urbano, es en las afueras. Y la villa de al lado, que es Senija, que es un pueblo, voy a pronunciarlo como toca, Senija, que es un pueblo de 500 habitantes o así. Lo de la pedra vas a contar. Sí. Sí, eso ya me lo sé. La rivalidad con Senija y ¿por qué era? Por una pedra. ¿Eso lo dije en el programa? No, me lo contaste, vale. A mí ya. Ah, te lo conté a ti, vale, perfecto, sí, ahora entonces lo cuento aquí. Vale, pues que me eso. Encanta. Y en Benissa tenemos la Purísima Chiqueta, que es la nuestra patrona, es la patrona del pueblo, y hay una roca que se llama la Roca de la Salve, que era donde se supone que se apareció la Virgen. Y esa roca era donde iban los ribereros, que era la gente que iba a trabajar a la ribera para ganar dineros para alimentar a la familia el resto del año, que la ribera es pues en el sur de Valencia. La comarca. Claro, sí, es toda la zona, realmente es toda la zona donde... Muy agrícola la comarca, ¿no? Muy agrícola, donde hay mucho campo de arroz, donde hay tal, generalmente era lo que más se iba a trabajar ahí. Y esa roca... Un día la gente de Senija la robó. La robó de Benissa. Claro, la cojo yo del término municipal de Benissa y la plantó en Senija. Y desde entonces. Hostia puta. Y desde entonces, tiempo A, que la siguen manteniendo. Ahora está en el patio de la escuela de Senija. Y es un debate cíclico en el gobierno de los ayuntamientos del pueblo de. Peticiones formales al ayuntamiento de Senija de que devuelvan la roca de la Salve Y entonces el hija que dice que va tu tía, que no, no que la roca de las Alpes se queda aquí. Y es la cosa más divertida de pelea entre pueblos que conozco. O sea, es una fantasía de pelea. O sea, yo como benisera digo... Ole, Senija, lo hicisteis bien, es divertidísimo. Gracias por mantener esta fantasía todos estos años. Se la partió por la mitad y un cacho para cada uno. No, que se la quede Senija, que le joda la Benissa. Que Benissa es más grande, que Benissa es el estado opresor de la zona. Pues nada, ahora Senija. Ahora Senija. Y bueno, ¿en Cocentaina tenéis alguna rivalidad con algún pueblo de la zona? Seguro que sí, pero yo no me meto en esos líos, la verdad. Yo me paso. Qué gay. Yo cuando era adolescente, yo soy de Alcalá de Henares, por si alguien no lo sabe todavía. Es de Madrid, que no os miento. Alcalá de Henares, que por cierto fue comunidad Madrid, no durante la Guerra de Independencia de las Comunidades, en 1521, sí. Alcalá fue comunidad de los comuneros. Y a principios de los 2000, finales de los 90, fue capital europea del nazismo. Sí, eso también es verdad. Capital europea del nazismo, todo Plutón Honor ahí concentrado. No, pues teníamos movida con los de Torrejón de Ardoz y con la Peña de Guadalajara. Pero lo gracioso de todo esto es que esto se iba también al rollo antifas y nazis. O sea, te acababas pegando más con los nazis de Guadalajara que con los de Alcalá de Henares algunas veces. Ya no sabía si era porque eran nazis o porque eran de Guadalajara. Bueno, dicho esto, Goraeta. Está. Y nada, vamos a hablar también de ocupación también hoy. Hemos tenido el martes pasado otro parón. Yo todavía no me lo creo, la verdad, supongo que no soy la única persona que hay aquí en la sala, del desalojo de una de las puertas del edificio en el que está la Caixeta. Sí, el 14 fue, el 14 de mayo estamos. El día siguiente a nuestro último programa. Sí, fue el 14 de mayo, después de un mes del primer intento de desalojo, este fue el segundo... Y nada, pues se ha vuelto a parar. Bien. Muy bien, la verdad. Pero bueno, la cosa estuvo tensa, ¿no? La cosa estuvo tensa, sí. Yo como corresponsal pasé miedo de prensa. qué menos mal que estáis los corresponsales siempre ahí haciendo vuestro trabajo. Sí, la verdad, porque... Yo estaba de corresponsal, es verdad, estaba de corresponsal. Porque la verdad que da mucho miedo los antidisturbios. Vinieron... No sé si contaron unas 14 furgonetas, unas 12 lecheras antidisturbios con, pues no sé si 4, 5, 6 cada... Y una barbaridad. Sí, en total caben 10. No siempre van llenas, pero caben 10. Había más maderos que gente plantada ahí. Era una movida. Era una barbaridad. Era una movida, se sobraron. Total, para tocar la puerta, menos pringados. Sí, es que sí, al final, bueno, la peña que estuvo resistiendo hizo una performance chulísima. Fue chulísima. La verdad que a nivel simbólico era bonita, además. Era como... Ver a maderos cogiendo en brazos... bañeras con gente eso, dentro. Lo explicamos. Lo que podemos llamar una barricada estilo IKEA. Bueno, y como que representaron el interior de una casa en la calle donde se iba a efectuar, de la calle donde se iba a efectuar en la puerta de Caixers, ¿no? Y representaron como una casa, pusieron unos sacos de arena y unos muebles que habían preparado para encadenarse y que no hubiera ningún peligro con todo lo que conlleva. Hubieron como, creo que si no me equivoco, 7 personas encadenadas en la puerta y como algunas más, bastantes más, no encadenadas. Bueno, a la puerta, a todos los muebles, a toda la parafernalia. Era bastante impactante visualmente porque te veías al madero cogiendo la bañera, la cama, arrastrando a la gente, es como te están echando de tu casa, ¿sabes? Y además está aquí la prensa para grabarlo. Unos genios, la verdad. La peña de la Caixeta son genios. Y bueno, ¿cómo se nota que está lleno de artistas? Se ve que por cotilleos ya que les habían llegado a la peñita que estaba preparando la resistencia, estaban bastante cabreados porque el primer intento pues se encontraron también un show que flipas, un teatro musical, Aquí no hay quien viva, que la canción de Aquí no hay quien viva la han modificado con... Bueno, esta la podíamos poner, ¿eh? Ay, sí. Vale, ¿alguien la tiene? No lo sé, ahora la busco, puede ser. No, porque era para coral, no está grabada, en verdad. Pero creo que está en redes sociales, han subido la letra, está modificada para hablar de la problemática del habitaje, del habitaje, del habitaje, no sé en castellano. De la vivienda. De la vivienda, vale. Hicieron también una marioneta gigante que colgaron de la fachada, con la que se movían los brazos y la boca, y fue la que leyó el manifiesto. Bueno, precioso, los guiris estaban haciendo fotos como si fuera eso, street art, ¿sabes? Street art, pero si ellos supieran, ¿sabes? Si ellos supieran lo que decía la abuela, que era una marioneta de una abuela. Y bueno, y este para este segundo pues se han currado las barricadas IKEA, que ha estado súper chulo. Hubo bastante violencia policial, hubo arrastrones, hubo rodillicas que les molan un montón. Les entrenan para hacer daños y sin que se note. Yo tengo grabadas algunas cosas feas. Bueno, había una persona así que se echaron encima. Pero bueno, dentro de los destrozos podemos decir que han identificado bastante gente. A todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que estaba aquí. Yo que estaba grabando sin hacer, o sea, sin siquiera, o sea, ni acercarme y tal, o sea, me decían que me moviera, yo me movía, seguía grabando, pasaba de su cara, pero me movía hacia donde me decían. Y a mí también me identificaron. También te digo que yo, que a mí cuando me pidieron para identificar, sin parar de grabar y sin mirarle a la cara, le di el DNI, pasé sí. De su cara y seguí grabando como si no. La verdad que había muchísimas cámaras por toda la finca, grabando la puerta, había mucha yo gente creo grabando. Que eso es esencial. Se cortaron un poco por eso. Porque... Por favor, es esencial llevar todo el equipo de grabación a los desahucios, de verdad. Y nada, bueno, con esta resistencia acabaron echando a todo el mundo, entraron de un golpe a la casa que con, ¿cómo se llama? El ariete. El ariete, abrieron con el ariete la puerta protegida. Al final tuvieron que, creo, claro, que es, estuvieron... una, es una puerta histórica, ¿no? Sí, o sea, no deberían hacer eso. No, pero, deberían de haber pero hecho bueno, eso. Sin más. No, y nada. Pues tuvieron que esperar después porque recuerdo que nos dijeron que llegaron como sobre las 6 de la mañana, tuvieron que esperar a la comitiva que el desahucio estaba convocado a las 9:15, estuvieron esperando a la comitiva y no sé qué pasó entre los abogados que no llegaron a entrar a la puerta 2. Supongo que algún papeleo burocrático de los juzgados ha parado otra vez al desahucio, pero bueno, sobre todo lo ha parado todo el show chulísimo que han montado la peña de la Caixeta, que no sé dónde sacan las fuerzas porque solo ha sido un mes para preparar todo esto y ha estado chulísimo. Y bueno, y ahora están a la espera de que llegue la tercera orden de desahucio, que van tres ya. A la cuarta es cuando ya es mal rollo, ¿no? Que no te dicen la fecha, ¿no? No, creo que las van diciendo igualmente. En la forma de procedimiento que hay, se va diciendo siempre. Sí, pues ya ahí están. Y bueno, como si queréis saber algo más, está el canal de difusión del Telegram, que por allí se irán subiendo las cositas que tienen preparada la gente de la Caixeta. Bueno, en este programa creo que amamos mucho la Caixeta por el cariz altamente anarcotransfeminista que tiene entre... Bonique, muchas otras cosas más para comérselas y la buena gente que hay ahí. Yo me metí en Roller Derby a partir de la resistencia del desalojo de Caixers 1. A partir de ese día, a partir de esa resistencia que yo también estuve allí con la piñuca, entré en Roller Derby. Machina, la Caixeta es importante. Total. Sí. Este año Orgullo Crítico repetirá en la Caixeta, en principio. Y a eso, veremos cómo está, como si todos está los abierta años, o qué, pero sí. Esperemos que sí, por Dios. Ya. Pero eso, como todos los años de que lleva la Caixeta, que eso está, buah, es que es un espacio que se agradece un montón que exista. Pues sí, la verdad, y están dando fuerte ahí a la pobre Caixeta, pero bueno, ahí estamos resistiendo, que no se achanta la gente, no se achanta. Ahí está. Cuando caiga la Caixeta ha caído el Carmen, o sea, básicamente ha caído el centro. No, todavía no. Todavía está el CSN y va a haber más cosas. Bueno, es verdad, ahora que pienso, calla, no, se está revitalizando, es verdad. Sí, es verdad. La verdad. Es verdad. Una alegría también lo del CSN, que se haya abierto. Larga vida. Total, super humo. Sí. Sí, el CSN parece que este año en Orgullo Crítico, ya hablaremos el próximo día, pero va a estar bastante presente. Muy bien, ahí dando oportunidades a los nuevos talentos. A los nuevos talentos edificados, ¿no? Sí. A los está nuevos bien edificios. Chulo el CSN. Yo cuando entré dije, esto gigante. Ahora CSN. Buah, es una pasada, hay mucho espacio. Si no habéis ido aún, no sé qué hacéis. Tenéis que ir. Si hacen cosas en el CSN, id para allá. Y han abierto también un canal de Telegram. El nombre es feísimo. El nombre es el nombre más feo. Cállate, no está feo. No. Aquí se critica lo que hay que criticar. Anda, el nombre es feo de cojones. Pero dijeron los del CSN que tú puedes poner de lo que quieras con las iniciales. Yo puse alguna cosa gay, me parece. Centro social nuevo. Es feísimo. No, también es Colegio San Nicolás, también. Que es el antiguo. Es el nombre del edificio. Es el nombre del edificio. Sí, no. No sé, y lo que tú quieras, CSN, pues esas siglas, las que tú lo feo, que tú quieras. Feo, pero tú sí que eres mira, fea. Yo escucho es... cállense, feo, ya, feo. Guarra. Pero bonito el espacio, bonito el espacio. Se tendría que haber hecho una pregunta o no unos presupuestos participativos. No. Si lo hace el Ayuntamiento de Valencia lo podemos hacer también la ocupa. Me gusta que sea feo, así me puedo quejar. Pero ponle nombre tú, ponle nombre con CSN, ponle Cora Z Nilitarra. Te he ganado. Cora no puedes superar esto, Cari, lo siento. Nilitarra. No se me ocurre nada, pero nada, eso, que el CSN es una maravilla. Kaki, sandía, nectarina. ¿Ves? Pues ya está. El kaki es con K, pero bueno. Ay, es verdad, pues. Ay, pues yo lo he visto con C. Es verdad, kaki. Una fruta no, con no, C. No, kaki es con C. Cereza. Kaki es con C, ¿no? Cereza, sandía, sí, nectarina. Es. Frutas de esta temporada. Se puede llamar así este. Ajá. Pues ya está. Pochi, pochi. Gora kaki. Sí, es con C. ¿Ves? Pues ya está, fin, solucionado. Bueno, también nos llega de tu comarca también, ¿no? Que hay cosillas en el aire. De comarca, sí, de Centro Social Casflares. Unos fieras, la peña de por allí, preciosa la peña de por ahí, rural, ¿sabes? Ocupas rurales, que se nota la diferencia de la gran ciudad allá. Pues ha pasado una cosa parecida al primer desahucio de la Caixeta, que es el día de antes, que fue el 5 de octubre cuando dijeron cuando pusieron la fecha del desalojo, pues justo el día de antes la Sareb se echó para atrás, o no sé, o desde juzgados se echaron para atrás y se anuló el desalojo. No se anuló, es como que no se celebró, no sé qué palabra era. ¿Qué pasa? Lo han compartido también por redes sociales. La Sareb, después de este 5 de octubre, tenían 60 días para presentar otra vez, para retomar el desalojo. Se les olvidó y el ayuntamiento les llamó como, hombre, ¿qué va a pasar? Se les ha olvidado, ya están pasando los 60 días. Que casi hay una buena noticia, pero no se dieron cuenta y han vuelto a activar el desalojo con fecha para el 26 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Este será el tercer intento de desalojo de Casflares. También una movilización increíble. Han hecho manifestaciones en los dos desalojos a muchísima gente para ser un pueblo. Bueno, un pueblo, es una ciudad. Alcoyanos, no me matéis. Alcoy es una ciudad. Alcoy, mira, hablando de capitales, Alcoy fue la capital de... Eso me lo dice mi padre siempre, es que es alcoyano. Joder, es terrible. Y... ¿La y capital bueno. de qué fue? Creo que... ¿De ETA? Creo que de Alicante, no sé, yo qué sé. Pues esto, hay que apuntarse en la libreta. El 26 de septiembre es el tercer desalojo, intento de desalojo de Casflares, ahí en el barrio del Partidor, en Alcoy. Son gente majísima. Si os da curiosidad de ese centro social, yo creo que podéis preguntar a quien sea e ir a visitarlo. Hay ese sitio para dormir. Se están moviendo un montón las actividades de semanales. Están que no paran. Hay taller de lucha y no me acuerdo más. Hay huerta también. Y a ver si, no lo sé, pero si hacen las tradicionales cafetas veraniegas de los jueves, que es un gusto estar en la terraza allí. Y bueno, un besito a la peña de Alcoy, que los quiero un montón, aunque siga de cosentaina. Sí, yo he ido un par de veces allí a presentar un libro y a dar una charla y vamos, la acogida allí es maravillosa, vamos, muy buena gente. Yo iría, pero ya el coche está en Altea. Y no tengo dinero. Estos pues últimos jódete. Años han puesto las pilas con lo del veganismo. Antes no lo tenían tanto. Sí, muy bien. Gora, no sé, iba a decir ETA, Marieta, pero no tiene sentido. Marieta. Gora Marieta, es verdad, Marieta. Estamos hablando de Alicante, Gora Marieta. Gora Marieta, Gora Marieta. Oye, que no hemos dicho que el 25 este sábado fue no sé cuánto del bombardeo de Alicante, que eso mola también. Hostias, decirlo. Del de 1938. Eso es, ni Oblit ni Perdó. Sí, sí. Fascistas, asquerosos. Eso. Que bombardearía el mercado de Alicante. Me he cortado, hombre, porque has dicho en 1938 y agárrame el chocho. Podría haber pero... estado mi abuelo ahí en ese momento. ¿Qué me estáis contando? Sí, estaba tu abuelo. No, pero podría haber estado. Qué gay. Ya, hubo 200 largos muertos, ¿no? 200 o por ahí. Fue una, el día de mercado, bombardearon. Bueno. Sí, y además, el fascismo, vamos, lo que además, es. Además, barcos de con 1000 personas de civiles, de, sí. De cabida estaban llenos con hasta 3.000 personas para llevarlos a Argelia de refugiados. Pero eso fue 10 meses después. ¿Eso fue después? Eso fue en marzo del 39. No, pero cuando también bombardearon ese día. Claro, es que... Pero el bombardeo del 38 fue más grave porque estaba la peña en el mercado concentrada. En el otro caso estaban yéndose, estaban en el puerto, pero lo que bombardearon fue el centro. Era lo último que quedaba. Era ya la última capital de la República. Muy homo todo. Que no sé, que ponemos la canción esta de que nos ha recomendado. Sí, no conozco mucho el grupo, en verdad me la han recomendado este fin de semana con unas amigas, me encanta. Ya hemos puesto una vez a Lucía en el programa que lo dijo Marichu. Mira, ves, sí. son la letra es súper divertida y son todo peña. Bueno, no son todo, no lo sé si son todo peña, pero la mayoría, pues esto, pavas de disidencias y nada de hombres cis hetero, que eso se agradece un montón. Y es un cachondeo la canción, que el tema de la ocupación está candente y mira lo que hacen los ocupas, te lo cuenta la Lucy. Qué gay, pues sale Lucy, desocupa. Saber tothom que una fera feroce del parc s'escaparà. La Fira Alternativa de València arriba a la 35a edició, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juny al Llit Vell del Túria. En les 35 edicions, la Fira Alternativa de València s'ha convertit en un espai de trobada de persones i de col·lectius que, any rere any, treballen i lluiten per a generar espais de convivència i de producció, amb relacions basades en el respecte, en la sostenibilitat, en la igualtat, la sobirania, la solidaritat i la justícia. Arreaca! A la Fira Alternativa de València trobareu productes d'artesania, alimentació ecològica i vegetariana i llibres i materials crítics dels col·lectius socials. A més, tots els dies hi ha programats tallers per a totes les edats, xerrades d'actualitat, debats, projeccions, música en directe i mostres de cultura popular. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials o a la nostra pàgina web, firaalternativavalencia.com. Arriba l'estiu, tot el món està viu, espavila, la vida no espera. Crea cançons per ballar al teu so amb els peus tocant a l'arena. Els dies 7, 8 i 9 de juny us esperem al Llit Vell del Túria per a fer front a les guerres, a la crisi climàtica, al consumisme i a la desmobilització. La Fira Alternativa de València us convidem a participar perquè això no toca, veig el que fas. Som festes, la plaça plena. Arriba l'estiu. L'esclafit de l'horta comença. Serà el foc o el cor que rebenta. Arriba l'estiu. Estàs en Radio Malva, en Tofúria. Escuchando una cuña eterna. Una cuña eterna. Peña, o sea, compite la Fira Alternativa. Sois muy buena peña. Gracias por todo lo que hacéis. Pero una cuña de 2 minutos y medio. Por Dios. Brutal. En fin, ahora hablamos por qué hemos puesto esto. Estás en Tofúria, si te acabas de incorporar a Radio Malva, escuchándonos en el 104.9 de la FM, en el barrio del Cabañal y un poco más allá, porque nos están pisando la señal una radio de estas de pagotilla que ha salido ahora. Y bueno, y en general nos la pisan. Esto es el, vamos, a ver, la frecuencia modulada es la guerra, pero vamos. Nuestra señal es la señal más débil, o sea... ¿Y sí, qué hay que hacerlo? ¿Subirla más arriba o algo? No tenemos capacidad para eso. Hay gente con una radiet, hay gente con una radiet do it yourself que nos chafa la señal, o sea. Siempre ha habido clases, sobre todo a nivel geográfico en este caso. Pero bueno, que nos puedes estar escuchando si no estás en este radio tan pequeño de frecuencia en radiomalva.org, en la pestañita de escuchar en directo, y también puede que nos estés escuchando en la plataforma de mierda cuyo nombre no vamos a decir, pero que se parece al nombre de un partido político que el otro día había haciendo un meeting, ¿no? En las torres. Hemos mirado el correo, hemos mirado los mensajes. Próximo día. ¡Ay, qué pena! El próximo día, y le damos más juego. Los mensajes son divertidos. Pero bueno, también nos puedes escuchar en archive .org, que es más deseable, por favor, Archive, ¿vale? Y no te vendas, Archive. Ya, por favor, que no, esta peña yo creo que no se va a vender. ¿Qué va? Pero si Archive, pues, si Archive vive de los emuladores que hayan metido, ¿no? Exactamente. No, es una fundación que la peña lleva antes filántropa y peña del hack activismo. Ahí estamos. O sea, yo tengo fe. Yo ya, si se cae Archive, se me caerá. Es como cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto. Sería algo así. Así que, por favor. No creo. Si no, abrimos otro podcast de eso, si ya está. Si no, es súper sencillo, ¿no? Hacer Arcai. Se hace con la patilla, vamos. Claro. Y también puedes estar escuchándonos, aparte de en Radio Malva, puede que nos escuches en otras radios de los países catalans, como Contrabanda FM y Radio Bronca en Barcelona. Puede que también nos estés escuchando desde Ubieu en Radio Cuca. También conocido como Oviedo. Oviedo, Dios. Y también puede que nos estés escuchando compartiendo parrilla con Granada de Mano en Radio Almaina, en la 88.5. Por el culo de la Inco. Exactamente. La otra no me la sé porque no sé si tenéis un programa en cada una en el que hagan una rima relacionada con sexo anal cuando dicen en qué frecuencia se escuchan. Si lo tenéis, yo desde luego no lo conozco. Así que no me podía aprender vuestra frecuencia. Pero bueno, aquí tenemos el 104.9, que es por el culo se te mueve. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por el culo se te mueve? No sé, se me suena raro. Tú sí que eres rara. Sí. Ah, eres rara y gay. Bueno. Y... Da. Esta cuña que habéis escuchado antes es de la Fira Alternativa, donde, por cierto, estaremos haciendo un programa en directo para abierto al público, evidentemente, porque estaremos allí en el stand de Radio Malva el domingo 9, a las 5:30 estaremos haciendo el programa en directo. Pasaos, el año pasado estuvo muy divertido. A la gente que pasaba yo le preguntaba qué opinaban de ETA. Este año podemos preguntarles por el ILA. Este año podemos preguntarles por el ILA, que es mucho menos problemático, así que no os preocupéis. Podéis responder sin miedo. Vuestra cara no aparecerá, vuestra voz sí. Y si no, te pones otro nombre. Y si no, claro, te pones otro nombre. Pues sí, podéis pasaros y venid y participar en el programa, ya está. Y nada, y eso, por si lleváis tiempo escuchando el programa, sabéis que yo, persona que, incluso estando aquí en la radio, estando aquí en el Ateneu, persona que veo pasar por ahí de refilón, persona que digo, ven, ¿quieres hablar por la radio? O sea, que... Imaginaos en la Fira Alternativa. O sea, que va a ser muy participativo. Estando yo va a ser muy participativo. Además, hará calorcito y yo iré medio en bolas. Nada más divertido. Tú irás con las tetas intentando que estén lo más fuera posible, seguro. Sí, como el año pasado. Para que la peña te las vea. Madre mía. Hace calor. Bueno... Pues perdona. Nada, no eso, pues a ver si yo paso yo también. No, ya tenéis suficiente de Manuel. No, pasar, que se pase todo el mundo. Y te preguntamos por el IRA, que por el IRA no te hemos preguntado hoy. Ya, no sé. No, ya irá, no, ya. No respondas, no respondas. Ya. Responde la mirada. Vale. Ya irá. Pues nada, y ya que se nos escucháis gente de la ciudad de Valencia. Y que estáis en colectivo seguramente, que tenga algo que ver con algo de la Fira, enrolláis un poco y pasaros a colaborar, que la peña de la Fira, los días de montaje y de desmontaje, o sea, miércoles y jueves y luego el lunes, necesita peña, porque montar eso es una movida faraónica, es más todavía que la mostra allí anarquista, así que si os da la vida, muchísimo más, si os da la vida... Y ahí pasamos a echar un cable porque hacen un evento de puta madre, mogollón de peña saca pasta para sus colectivos gracias a este evento, y eso, pues que arrimemos un poco el hombro entre todo el mundo en la medida de lo que se pueda. Que las guardias están muy chulas porque sirven para pagar multas y tal, pero lo que también está muy chulo es colaborar. Muy homo. Y nada, y estaremos hablando, por cierto, en el programa del Orgullo Crítico, que ya tendremos gran parte de la programación para ese día ya confirmada. Y de ese baile sensual llamado la lambada. Lo que vamos a hablar de la lambada. Buah. La que se viene, peña, no sabéis todavía la que se viene. ¿La bailaréis también en ese programa? Claramente, no sé. Claro, bailaremos sobre su tumba. Bailaremos, sí. Tendremos que poner más bien a Siniestro Total que a Kaoma, me parece, ese día. No, sí. Que se preparen porque, vamos, le va a venir una hostia a esta gentuza. Acabamos de ver el último comunicado que ha hecho Landa. Esto es como ver una telenovela. La mala, en serio, o sea, es muy friki, peña. Están picados porque les han quitado la movida en la que colaboraban con gente que hace bombas para el genocidio en Palestina. ¡Pobre Lambda! ¡Pobrecito! Ya no va a poder sacar más dinero de palestinos triturados por misiles israelíes. Ya no va a poder. Ahora el pinkwashing lo hacen otros y no ellos. ¡Ay! ¡Qué penita los gays estos! ¡Ay! ¡Gays y lesbianas! ¡Ay, qué penita! Abdera. Ahora hay la gente que está poniendo a dedo es otra y no vosotros. ¡Ay! ¡Qué pena! Qué mal, peña, esto de la política. Ahora se han metido ahí unos capitalistas explotadores. Y no vosotros. Para nada sois capitalistas explotadores. Y son algo menos gays, porque los otros tampoco eran demasiado gays, peña, no, lo siento. Claro. O sea, fuerte el comunicado este que sacaron de hoy. No, este año no vamos a hacer fiesta porque somos los más reivindicativos. ¡Y nos roban el día! Mira, Lambda. Que no, preparaos. Qué cara, el siguiente programa dura, va a venir cara fuerte. Más dura que tenéis, de verdad, sí, ¿eh? Sí, preparaos. Eso, ¿qué quieres? Que os aplaudamos y todo por no, mira, anda. Porque no os han dado la subvención a hacer la fiesta, no porque seáis la más reivindicativa, ¿sabes? Es peor todavía que la subvención se la dan. Es peor aún. Bueno, ya me lo explicaréis. Escuchad, estás pendiente de Tofuria porque aquí se hablará mucho de esto. Sí, pero bueno. Pendiente de Tofuria y de redes sociales así en general. Dicho esto, el siguiente programa será especial del orgullo, tanto pidiéndole ultra beef a Lambda como hablando de las actividades que ya hará el orgullo crítico, que estarán ya la gran mayor parte calendarizadas. Hay dos que no nos va a dar tiempo a comentar, ¿vale? Bueno, sí, dos y una más que ahora comentaré. Por ejemplo, coincidiendo por desgracia por el Tattoo Circus, pero porque era imposible compaginarlo, se va a presentar en la Escuela Meme, al lado de Lorta, no por casualidad, el libro Autigénero, de Zoe García, de subtítulo El espectro de las disidencias, autismo e identidades trans. El domingo... Es tu día. Yo voy a ir, ¿vale? A ver, normal. Yo me leí el libro y me gustó bastante. A ver, normal. Me lo prestó un compi del Ateneo. Te hizo ruk-ruk en el estómago, seguro. Sí, me hizo un poco, sí. No voy a negarlo. Aquí se dice todo. Claro que me lo hizo. Pero nada, el libro está muy guay. Os recomiendo mucho ir. Además, muy finito el libro, ¿eh? Yo me lo leí en una hora por ahí. Zoe mola mucho. Va a ser a las 12 de la mañana del domingo 2 de junio en la Escuela Meme, para que luego la peña se pueda ir al Tattoo Circus a comer, ¿vale? Tenedlo en cuenta también, que si además, vais para allá... Zoe es de la peña trans guay, que también toca el bajo. Del grupo de los guays, como yo. Sí. No se pudo hacer en el Tattoo Circus por... es una movida de autismo. O sea, pues había peña que iba a poder estar muy incómoda del gran trasiego que hay allí. Claro, que es un circo, ¿sabes? Sí, sí. Así que... Menudo circo. Pues eso, y también porque solo podía ese finde. Y luego también, esto todavía no tiene cartel, pero el lunes siguiente, o sea, el día que se esté subiendo seguramente, o esa misma noche o el día siguiente, el programa siguiente de Tofuria, se va a ir a hacerle un homenaje a Francis en el cementerio de Torrent. Francis fue una travesti de Torrent, un grado ligero andaluz, que vivía en Euskal Herria en 1979 cuando un policía nacional le disparó un tiro en la cabeza y la mató, lo cual generó una oleada de protestas gigantescas en el municipio de Rentería y en todo Guipúzcoa, y que le dio un auge muy grande a EGAM, al colectivo homo que todavía existe allí en Euskal Herria, y bueno, que está enterrada allí, y que yo me enteré hace unos meses que estaba allí. ¿Dónde? En el cementerio parroquial de Torrent. Sí, está en Torrent. Está allí enterrada porque su familia vivía allí, eran migrantes andaluces que se trasladaron a Torrent. Así que se le va a hacer este año por primera vez. La foto yo recomiendo a la gente no verla. No la veáis. Pero bueno, mal. Ya es lo primero que vi, de hecho, porque haciendo la investigación me crucé varias publicaciones de las que aparecía la foto y es muy asqueroso. Mal, totalmente mal. Pero bueno, pues no, hay fotos en las que sale muy guapa. Puñetero madero que le pegó el tiro en toda la cara a la pobre Francis. Pues esto sale la foto también, es que... Sí, sí. No, hay fotos mejores de Francis, va a ver, que seguramente van a ser las que se van a hacer para el cartel. No sé si me salió. Sí, salen ahí. Google, esa foto, sí, que llevar cuidado. No, es que sale muy fácilmente esa foto y sí. en varias búsquedas. Pero bueno, yo no recomiendo verla, en cualquier caso. De hecho, ya dejé un aviso a la peña que va a hacer el cartel de, por favor, si queréis meter más fotos de Francis, esta no la metáis. Por supuesto. Pero bueno, pero nada, va a salir fotos seguramente guapas de Francis que ahí. ¿Qué será cuando se rinda homenaje? Será el lunes 10 de junio a las 5 de la tarde en el cementerio parroquial de Torrent, porque ese mismo día, 45 años antes, Francis fue asesinada. Vale, estupendo, 10 de junio, apuntado a la agenda. Y también quería comentar que va a haber un senador, bueno, mañana va a haber un senador del PUNT, por cierto, en la Mandrágora, del cual, por cierto, no encuentro ningún cartel, no sé si se ha hecho. Hay cartel, pero no sé... Yo no lo he visto. Pero de esto me he acordado porque, aparte de que siguen los senadores de Reinonis, obviamente, también va a haber el miércoles 5 de junio cena para el colectivo de Gislayer Scorpion Project, que es este colectivo que tenemos el honor de tener aquí en el Ateneo, que es un colectivo transfeminista. ¡De travelos y marigones! Exactamente, toda, lo que te gusta. Todo esto lo estoy mirando en el calendari.cc, que si no conoces el calendari.cc, calendari.cc, como se diría aquí, pues es que eres loser. La promoción. Pero loser total, ¿eh? Porque, mega loser. Vamos, es el calendario... Ah, sí, sí que está el cartel. Sí que encontró el cartel ya del Punt. También lo puedes encontrar en el calendario.cc. El calendario más top online que puedes. Y además es que es precioso entrar a verlo. También me ha pedido la peña del Orgull Critic de Palma que comente la programación que van a tener, porque también nos escuchan en Mallorca, en el otro territorio de los Países Catalanes, que en general nos olvidamos que existe. Bueno, también nos olvidamos de que existe el Cataluña Nord, que eso ahí sí que tiene más delito, pero bueno. Bueno, directamente es que no la nombramos. Pero bueno, está Mallorca con gente maravillosa que vive allí. De hecho, algunas de ellas fueron entrevistadas hace años en Tufuria, precisamente. Y este año vuelven a hacer un Orgull Critic en Palma, otra vez. El Orgullo Crítico, no por casualidad, lo van a empezar con la charla contra el pinkwashing y el imperialismo, Solidaridad Palestina, en el Ateneo Popular de La Fonera, que van a contar con una persona palestina queer, de hecho, que va a ir allí a hablar del tema. El día 28 de junio van a tener el Blog Critic en la manifestación, más Festa Alternativa y Autogestionada en el Ateneo Popular La Fonera también. Supongo que harán el Blog Critic en la manifestación de Benamix, que es el colectivo de la FLGTB que tiene allí más poder, ¿no? Supongo que sí. Planazo. Y luego en julio, el 5 de julio, que creo que es viernes, presentación del estudi / informe Represión y Encierro en el Ateneo Libertari y La Eléctrica, en cara pendent de confirmar. Y el día siguiente, el día 6, presentación de fanzine más taula rodona en la librería propia. Echad un vistazo al Orgull Critic de Palma si vivís por Mallorca y que estupendo. Estará guapísimo. Un saludo a Santa María del Camí en Mallorca. Y saber que sin Palma dice que sois homos, es que sois homes. Es que os están llamando hombre. Hemos vuelto ahí otra vez, como en el programa pasado. Es que si se habla Sosomos, si se habla de Mallorca, hay que hablar de hoy estamos hablando de Sosomos, no de Sosomos. Vale, hay diferencia. ¿Qué dices? Ya, digo, mierda. Tú sí que eres homo. Ajá, te acabo de hacer misgender, misgender y te acabo de llamar gay al mismo tiempo. No puedo más. Bucle. No puedo más. Salvadme, por favor. Gente de Mallorca, salvadme de esta travesti. Bueno, pues dicho esto, vamos a acabar con una canción que nos ha recomendado Carmen, que no ha podido venir. Ay, es verdad, no hemos comentado en todo el rato que no está Carmen. Carmen, perdona por no comentar que no estás. Carmen, te queremos. Mucho ánimo con eso. Y un besico. Bueno, ¿alguna cosilla que tienes más que comentar? Manuel, de Cocentaina. Me ha encantado que me... Bueno, me he autoinvitado yo, en verdad, ¿no? Está bien. Sí. En Tofuria aceptamos las autoinvitaciones. Claro. Si alguien más quiere venir a Tofuria a decir cualquier gilipollez gigantesca, claro. Nos gusta. O sea, podéis veniros y hacer varias cosas a la vez el próximo domingo, o sea, ir a la Fira Alternativa y venir a hacer tonterías a Tofuria, pero si queréis venir al estudio también algún día, por favor, venid. Claro. Pero sí. Eso sí, habla con nosotros porque no siempre estamos a la hora que toca. Sí, no siempre es en directo. Ahora sí, pero no siempre es en directo. Contactad con nosotros. Sabéis, tenéis nuestro contacto. Nos paráis por la calle. Ah, por cierto, a la gente que me para por la calle, que me dice que me ha reconocido, gracias. Me gusta un montón. Yo soy muy egocéntrica y todas esas cosas me gustan un montón. De verdad que lo agradezco mucho. Y quien lo ha hecho lo sabe que me pongo muy contenta. Ah, pues. Bueno, recordad lo último. Me pasó hace poco. Guapa, la Diana. Buena Eta. Buena Marieta. Oye, que os vengáis al Tattoo Circus este fin de semana en Lorta. Empieza el viernes. Estar atentos a las redes. Que va a estar todo guapo y veniros ahí a tatuaros, que es vuestra madre, se tire los pelos y todo. Vamos, y como dice un maricón en el armario que organiza el Tattoo Circus, no venir es apoyar a los carceleros. Ahí está, sí, creo que sí. ¿Hay maricones en el armario? Es que él todavía no lo ha asumido del todo. Ah, vale. Pero... Joder. Es maricón. Pues esto, no venir es apoyar a los carceleros y somos mala gente, ¿eh? Ah, ya sé de quién coño habláis, me cago en Dios. Joder, macho. Me ha costado, ¿eh? Hay más pruebas gráficas de su homosexualidad que se tomaron ayer de esto. Me ha costado, bueno, me ha costado. Fin, joder, sí, macho. Estoy muy gay. Pues nada... Que Carme, cuídate, que vaya también lo mejor posible la movida que te ha hecho no venir. Ojalá puedas venir el programa que viene en la Fira Alternativa, porque va a estar re guapo seguramente. Y nos ha recomendado una canción de una banda de Sagunt que se llaman Prisoners of War, que son básicamente como punk, y yo creo que son indepes, porque tienen unas canciones un poco indepes. Pues no me extrañaría. Ya, tienen una canción que se llama 26 más 6 igual 1, que contextualizo, es un lema del republicanismo irlandés, ¿no? Del, o sea, 26 comarcas tiene la Irlanda actual, ¿no? El estado de Irlanda, y 6 comarcas tiene Irlanda del Norte. Igual a 1, porque debería haber una única Irlanda, ¿vale? Por eso este lema, ¿no? De 26 más 6 igual 1. Que es como aquí. Tres provincias, una región, no, Valencia, España, la Cantabria. España 1, no 51. ¡Ay, Dios mío, no, basta! No, es como País Valencia, Países Catalans, aquí. Muy parecido. Dios mío, Diana, te voy a censurar al final, de verdad. Voy a meditar si ponerle un pitido a eso, ¿no? ¡No! O sea, cuando tú fetichizas las fachas, está bien. Cuando yo hago una broma de fachas, está mal. Pues sí. Muy mal. ¿Sí? Sí. En fin, que la canción se llama 26 más 6 igual 1, entre paréntesis, Shakirala. Shakirala. Como se diga, ¿vale? No sé cómo se dice. Shakirala. Yo digo... Shakirala. Shakirala. Yo digo... Dimirala. Ay, Dios mío. Ay, por favor, basta. Qué bueno, si no sabéis qué es esto, pues id al programa anterior de Tu Furia. Sí. Nada, pues aquí os dejamos ver, con esta gente. Si no pilláis las referencias, es que no escucháis el Tu Furia, porque literalmente las repito, repetimos las referencias en todos los programas. O sea, en todos los programas. O sea, aquí somos animalitos de costumbres. Bueno, Manuel, espero que te hayas pasado bien en el programa, que seas suficientemente homo. Sí, yo soy muy homo, sí. Sí, es verdad. Soy muy homo. Sí, el otro día ligaste en el Saler, ¿no? Por cierto, ¿no? Me ha llegado por ahí. A ver. Algo bueno, sí, no suelo ir mucho por estos sitios, pero... Porque eres un gay recatado, ¿no? Que no va... Solo liga en saunas. Me da miedo quién pueda haber por ahí entre las cañas. Ya. ¡Yo! Igual salen punkis maricas. ¡Yo, que me he perdido! Ojalá. Como el juego. ¡Yo que me he perdido! Muy bien, pues eso. Que vale, que hora ETA. Ya está, no hay más. Ah, bonanit, no tengo casa, pues ala, para casa. Venga, bonanit. Els gossos sentin part per contra blau.